Si quieres lastimarme, puedes decirme ya que no. Si quieres lastimarme, puedes decirme ya que no. Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor. Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor. Yo te propongo tu eliges. Somos chiquilines, dejémonos de miradas. Si no resulta lo nuestro, amigos como antes, no ha pasado nada. Si quieres lastimarme, puedes decirme ya que no. Si quieres lastimarme, puedes decirme ya que no. Si me das tu sabrás lo que es un gran amor. Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor. Llévate, así no va. Dame tu cariño. Dale. Vení, vení. Te propongo, tú eliges. ¿Qué te parece la idea? No niegues que yo te gusto, no seas cobarde, hagamos la prueba. Ya no somos chiquillos, dejémonos de miradas. Si no resulta lo nuestro, amigos como antes, no ha pasado nada. Tendrás amor.